Bueno, es una entrega muy importante. El gobernador lo mencionaba. En este momento, motoniveladoras operativas, teniendo en cuenta toda la provincia, hay entre 15 y 20, dependiendo del momento, que alguna se rompe y la podemos reparar. Así que la incorporación de 7 en este momento y otras 12 antes de fin de año va a significar que en el próximo año podemos planificar el mantenimiento de los caminos vecinales con otra perspectiva, o sea, con 19 motoniveladoras nuevas, un equipo de ripio, con lo cual no solamente se estaría haciendo el mantenimiento, por caso tenemos el camino de la costa, que siempre tenemos algún médano que corta el camino, bueno, eso se lo vamos a tratar de solucionar como para no tener esos inconvenientes. ¿Tienen algún tipo de destino ya estas nuevas? Las motoniveladoras se van a distribuir en toda la provincia, una en cada delegación, son 6 delegaciones y se va a reforzar con una adicional en Osmenuco, que es el distrito que tenemos con menos maquinaria. Respecto al Camino de la Costa que hacía recién referencia, ¿cómo están los trabajos, las tareas que están haciendo? Bueno, en el Camino de la Costa hubo un acuerdo que se hizo antes de que yo asumiera. Hay una motoniveladora que va a estar destinada en forma permanente por este problema que yo decía, por el médano que se forma en algunos sectores. Así que se hizo un repaso ahora y bueno, vamos a estar atentos ante la necesidad, pero la máquina va a estar en forma permanente. El viernes una firma de convenio importante para Viedma y la zona, porque se va a restablecer el servicio de la revisión técnica obligatoria. ¿Qué característica tiene este convenio? Bueno, así es. El día viernes firmamos con la empresa Técnica Sur, que tenía hasta ahora la concesión de un sector de la provincia. Firmamos para que en Viedma tenga por 6 meses o hasta tanto se adjudique a una nueva empresa la revisión técnica obligatoria, que va a estar comenzando a funcionar los próximos días. Estos días se están haciendo los ajustes técnicos y cuando esté todo resuelto vamos a dar a conocer el día que se inicia los turnos, que se van a dar a través de la página de Vialidad Río Negrino. Y la empresa se ha instalado o se está instalando en el autódromo, ¿no es cierto? La empresa ya está en el autódromo. El día viernes descargaron las maquinarias, el día sábado yo estuve recorriendo y ya están a pleno con la instalación, así que en esta semana terminarán los ajustes y a partir del próximo lunes seguramente ya se van a estar dando los turnos. ¿Cuál es la situación de aquellos vecinos a quienes se les vence la oblea, se les venció en el mes de agosto, se les vence ahora en el mes de septiembre? Bueno, respecto a la circulación dentro de la provincia no hay problema, de todas maneras se acercan hasta las oficinas de Vialidad y así se les extiende una certificación. Fuera de la jurisdicción, o sea, fuera de la provincia de Río Negro, la ley prevé 60 días posteriores al vencimiento para poder circular. Así que en ese sentido la gente que la tiene vencida en agosto no tendría inconveniente. Calculan que va a ser rápida la instalación y puesta en funcionamiento de esta nueva empresa como para que ya se pueda, digo, porque debe haber ya muchos vecinos que están con demora en lo que tiene que ver con la sí, reitero, a más tardar el próximo lunes. Intentamos que sea durante esta semana, pero seguro a partir del próximo lunes ya va a estar en marcha.